Casilla número 12, Doja Cat, ahí está con Street. Muy buena canción que sale además de esta red social de TikTok. Primero fue allí, tendencia, y ahora luego ya comienza a escucharse en muchos listados de El Mundo. Tiene una versión remix también a cargo de Disclosure, que suena genial. Y Doja Cat es noticia también por su nueva canción con Ziza, ¿no? Sí, digamos que podríamos estarla nombrando y podría estarle robando el puesto a Pitbull de la reina de las colaboraciones. Porque todos quieren con Doja Cat. Sí, últimamente todo el mundo quiere colaborar con Doja Cat, o Doja Cat quiere colaborar con todo el mundo, y han sacado unos éxitos increíbles. Lo más reciente fue publicado ayer, que también está en nuestra página web. Se llama Kiss Me More, que es lo nuevo que tiene al lado de Ziza. Se estrenó hace dos días, ya tiene 6.600.000 visitas, es número 12 en tendencias en YouTube. Y la verdad nunca fue sorpresa, Ziza y Doja Cat ya habían anunciado a través de redes sociales con una imagen donde estaba el título Kiss Me More, y bueno, ya digamos que la expectativa era que saliera, el sonido nomás era lo que necesitábamos, y la verdad, digamos que con Ziza y con Doja Cat se puede hacer cualquier cosa con canciones y va a sonar muy bien. Sí, la verdad tiene un muy buen beat, un videoclip muy bonito, además visualmente es muy bonito. Warren Fu, director de videos musicales que ha trabajado con gente como The Weeknd o el propio Snoop Dogg, es el director de este videoclip. Es un universo extraño. Se llama... Y el universo de Planet Her, además, que ese es el nombre del próximo álbum que vamos a tener de Doja Cat. Me gusta mucho el colorido del videoclip. Ahí se los vamos a dejar en... Ahí está en nuestra página web, lax965.com. Y se los vamos a dejar también en el Twitter, también para que ustedes simplemente le den clic y puedan ingresar este nuevo éxito de Doja Cat. Tocamos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X. Las 20 de la X. Las 10 de la mañana, 46 minutos. Aquí estamos con ustedes contándoles también un poco de la actualidad musical a través de los 96.5. Excelente, estoy trabajando y apenas sonó, le subí. Son los mejores. Muchas gracias. Eso nos lo escribe Jan Carlos a través de nuestra línea WhatsApp, el 318-860-9616. Creo que se estaba refiriendo a una canción que nos había pedido en Archivos X y que por ahí pues estuvo siendo parte de la programación. Daniel Peláez es adivino. ¿Qué pasó? Yo estaba trapeando, dice Heraldo. Que le quede sin conejos, por favor. Un abrazo para Carlos Yate también, que nos dice presente desde Jamundí, el mejor programa de la radio. Mi voto es por Olivia Rodrigo. Excelente. Un abrazo fuerte para el Team X desde Casita Perfecto Plan. Poder escuchar el conteo. Bendiciones. Cali, Jamundí, escuchan la X más música. Qué bien, qué bien. Gracias por estar ahí conectados con nosotros. Recuerden descargar nuestro aplicativo móvil. En nuestro último tweet, ahí les hemos dejado los enlaces para que descarguen la X Cali y nos lleven 24 horas.

Las 11 de la mañana, 18 minutos en la X96.5. Entonces, temprano, el sábado se levantan con nosotros a ritmo primero de los archivos X. Tienen 2 horas seguidas de archivos X desde las 8 hasta las 10. Y a las 10 se conectan con la actualidad musical y esto que se llama las 20 de la X, que suena desde las 10 de la mañana. Hoy sábado, y que mañana tendrá su repetición al mediodía. Exactamente, mañana tendrá repetición al mediodía y hoy, una vez terminemos el conteo, usted puede ingresar a nuestra página web, lax965.com. Ahí usted puede encontrar el orden en el que van a quedar las canciones, de cómo se ha estado moviendo el conteo, y eso es gracias también a sus votaciones. Ay, que es que yo no sé cómo votar. Bueno, ingrese a nuestro Twitter, @lax965, o a nuestras historias de Instagram, @lax965. Ahí en Twitter les acabamos de poner hace un momentito también los dos enlaces que tienen disponibles para que pues nos escuchen vía streaming a través de nuestro website, o si no tienen todavía nuestra aplicación, ahí está el enlace que usted necesita. Si tiene iOS, ahí está el enlace. Si tiene Android, ahí también está el enlace respectivo para que solo hagan clic y nos descarguen ya mismo a través de su teléfono móvil y ahí nos lleven siempre. Entramos entonces a las 11:19 al top 5 de nuestro conteo, a las 5. Mejores canciones, las 5 canciones que están punteando en estos momentos nuestro conteo, gracias a los votos que se registran por medio de ustedes, nuestros oyentes, que son los que le dan forma a este conteo. Vamos entonces con las casillas 5, 4 y número 3. En la posición número 5, mire usted, pierde 2 casillas. Oh, ella que estaba tan acomodadita, tan bien sentadita, tan cómoda en la casilla número 3, tan bella, cae 2 casillas. La hermosa Dua Lipa con Levitating. ¿Qué le pasó, mi amor? Se cayó. Se resbaló 2 casillas. Baja del lugar número 3 y se ubica en esta casilla número 5. Bueno, todavía está en el top 5. Si quieren que suba Dua Lipa, ya mismo vayan y registren su voto a través de nuestro Twitter. También escucharemos la casilla número 4. Esa posición le corresponde a Cardi B, que por el contrario sube 5 posiciones. Estaba en la posición número 9 hace 8 días y avanza 5 lugares, poniéndose allí en la casilla número 4 con Up. Wow, así va. Le está haciendo honor al título, ¿no? Totalmente. Va para arriba. Es muy pegajosa la canción, la verdad. Creo que uno la escucha y quiere también menear el bote. Por lo menos menea la cabeza, como nosotros que tenemos el ritmo ahí como más presente en la cabeza que en el resto del cuerpo. Y en la posición número 3 estará Billie Eilish, que también gana una posición. Sube del lugar 4 a ocupar la casilla 3 con Therefore I Am. Aquí vienen estos tres super hits. Casilla número 5 para Dua Lipa con Levitating. Número 4 para Cardi B con Up. Y número 3 para Billie Eilish con Therefore I Am. Número 5. 5, 5, 5, 5. Hey, yo, what up? Come on! Las 20 de la X. No debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave them love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitate. Pop stars, do a leap with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it. Get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, cause girl, you. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. Come on, dance with me. I'm levitating. You,

did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give him my best, but just know I'm not your friend or anything. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm sorry. I don't think I cut to me. I'm sorry. Ahí están estos tres bombazos sexys que acaban de pasar. Por un lado, Dua Lipa en la casilla número 5 con Levitating, al lado de DaBaby, que fue además esta semana ella protagonista de Revés, con su foto al lado de Elton John, ¿no la vio? Sí, claro, ahí está en nuestro Twitter. Se han hecho muy amigos en los últimos tiempos, ¿no? Se están preparando para lo que será la fiesta previa a los Oscars. Exacto. Estaban en los ensayos y bueno, pues obviamente yo creo que al estar al lado de una estrella tan grande como Elton John, pues no podía faltar la foto que le ha dado la vuelta al mundo. Ya habían, digamos, habían acercado un poco con la participación de Elton en Studio 2054, ¿se acuerda? Ajá. Que fue lo que ya hizo hace poquito de manera virtual, entonces siempre fue a través de la pantalla, pero ahora por fin se pudieron ver en persona. Es la primera vez que se veían en persona en medio de los ensayos de esta actuación que comentas, pues que hace parte de la fiesta de Elton John para los Oscar el 26 de abril. Ahí estará ella siendo el evento central de la noche y bueno, fue muy emocionante, supongo, para ambos poder tener este momento de encontrarse, ¿no? Y de poder face to face compartir ese cariño mutuo que comienza a tejerse y que comenzó a tejerse pues hace algunos meses atrás. Sin duda, también todo el trabajo, toda la trayectoria y el talento que tiene Elton John, compartirlo con nuevas generaciones talentosas como lo ha sido Dua Lipa, que ha demostrado que tiene mucho éxito por cosechar y por recoger en los últimos años, sobre todo este último año, que Future Nostalgia ha sido un álbum, la verdad, de puro éxito. Además que no fue solamente el momento, digamos, así emocionante para ella, porque su carita es su carita como de fanática, fan. Sí. Pero también aprovechó para dejar un mensaje bien interesante, porque escribió en el pie de foto de su cuenta, pues contando un poco el trabajo que hace Elton John para ayudar a los jóvenes de todo el mundo que viven o están en riesgo de contraer VIH. Dice ella, me sorprendió saber que hay 1600 nuevos casos de VIH en jóvenes cada día, así que por favor, únete a mí en la concienciación para que podamos acabar con el estigma del VIH juntos. Fue el mensaje que compartió también a través de sus redes. Bueno, pues ahí está Dua Lipa, que hace parte de nuestro conteo. Estamos en nuestro top 5, ¿no? Porque ya estamos a punto de conocer cuál será la número 1. Y pues Dua Lipa con DaBaby encabezan lo que es el top número 5. Ahí seguidos por Cardi B en el número 4. Cardi B que tuvo también su momento en redes después de un regalo muy especial que le hizo a su hija Culture. Un poquito lujoso, ¿no? Nada más un poquito. Es que teniendo en cuenta la edad que tiene Culture, uno dice pues como que a ver. Pero bueno, el último regalo que recibió de su mamá fue un bolso Dior. Oh, por Dios. Ah, ¿qué tal? Un bolso. ¿Y sabe cuánto costó la bolsa? Yo creo que pesa más que Culture el bolso. ¿Sabe usted cuánto cuesta la bobadita? ¿Cuánto fue? $8,000. Dios. O sea, son casi 25 millones de pesos aquí en Colombia. Esa fue, digamos, la pregunta, ¿no? ¿Sí es apropiado ese regalo para una niña de 2 años? Y bueno, ella tuvo su momento también, sus declaraciones, poniendo a cada uno en su lugar. y le respondió a sus fans también que estaban haciéndose esta pregunta, ¿no? Ella dice, cuando las celebridades compran a sus hijos joyas, la gente dice, a los niños no les importa eso, solo les importan los juguetes y los dulces. Sí, solo les importan los juguetes y los dulces, pero los niños salen a la calle, los niños van a restaurantes, los niños van a sitios elegantes, los niños famosos pisan alfombras rojas, dejando claro ella que ese bolso es una necesidad para su hija, porque pues tendrá que ir a muchas alfombras rojas, seguramente Coulter. Es necesario, es necesario. Además que por esos días Cardi, digamos que esa fue la perla para retirarse también de las redes sociales. Ella tiene planeado alejarse un rato de muchas cosas para poder terminar su álbum, ¿no? Está en el proceso de terminar un álbum. Entonces yo creo que dejó esa perlita ya para retirarse y para alejarse por un momento para poder entregarnos nueva música pronto. Cardi B, que está ahí también en ese top 5, posición número 4. Y escuchábamos también a Billie Eilish con Therefore I Am en la casilla número 3. Billie Eilish, que también por ahí se dejó ver estrenando corte de cabello otra vez, ¿no? Sí, se lo dejó bien cortico. Pues digamos que cortico no, pero se lo dejó a los hombros, algo que no estábamos acostumbrados a ver. Y que la verdad representa mucho como un estilo rockero de los 80, como lo han descrito muchas personas, muchos fanáticos de Billie. Y bueno, ha demostrado una sensualidad Billie últimamente y todo le luce. El cambio de color, de ese verde intenso, ahora a un rubio, y también le queda espectacular, que le resalta muy bien con esos ojos. Me siento yo un experto hablando de sí, cómo no, le resalta. Me sorprende usted. A Billie, y le queda muy bien, la verdad. ¿No se le parece a usted a Scarlett Johansson últimamente, Billie Eilish? Tiene un parecido. ¿Cierto que sí? Tiene un aire. No lo habíamos como detectado antes, pero ahora con este color de cabello se acentúa más. Así de medio lado, cuando ya sí, cuando sí, Billie sí coloca la carita así como de ladito, se parece mucho. 11:35 minutos. Están escuchando la X96.5 en nuestro conteo. Las 20 de la X. Recuerden, mañana tendremos nuestra repetición. Mañana podrán escuchar estas 20 canciones una tras otra sin interrupciones a partir del mediodía. Hola, por favor, mi voto es para Save Your Tears. Quiero que sea la número uno ya. Nos escribe Felipe a través de nuestro Twitter. No, perdón, a través del WhatsApp en el 318-860-9616. Pues ya saben, tienen que ir directamente a Twitter a votar. Un saludo para Luis Alf 803-74152, nuevo seguidor que tenemos registrado en este momento a través de nuestro Twitter, y dice: saludos, son los mejores. Eso. Gracias, Luis, un abrazo para ti, gracias por estar ahí en sintonía. Bueno, pues vámonos de una vez con la número 2. Al regreso haremos nuestro resumen de las 19 posiciones anteriores. Les contaremos qué es lo último que pasa dentro del mundo de la música durante toda esta semana que terminó, con lo mejor de la semana, y tendremos un segundo flashback también para ustedes. Ahí estaremos conectados. Vamos a conocer una nueva posición en las 20 de la X. Este es el número 2. Due. 2. De. 2. Hi. Hey, what up? Come on. Las 20 de la X. En Chipichape, la magia de abril se vive en familia. Disfruta de una gran aventura con el guardián del encanto y el oscuro rey de las tormentas. Y por cada 100 mil pesos en compras, participa por uno de los dos combos educativos de MacBook más escritorio y silla. Chipichape encantador, encantador. I saw you dancing in a crowded room. You look so happy when I'm not with you. But then you saw me, caught you by surprise. A single teardrop falling from your eyes. Told me that you fell apart, but you were. Pues cerca sí está de ser la más importante de nuestro conteo. Está en el lugar número 2, The Weeknd con Save Your Tears. Son 7 semanas que lleva esta canción en nuestro conteo. Y esta semana, en la edición 14, pues permanece una semana más como número 2. Tiene que pasar el secreto de Weeknd para ser tan exitoso. 55 semanas lleva nuestro conteo con una canción, ¿no? Lleva bastante tiempo, la verdad. Y ha batido algunos récords también en el mundo con sus canciones de su álbum. Y que, bueno, pues Save Your Tears poco a poco se ha ido metiendo. Podría ser el reemplazo en algún momento de Blinding Lights. Y que, bueno, si sabe alguna, pero The Weeknd deja otra canción nueva dentro de los listados en el mundo. En el Hot 100 de Billboard, en estos momentos, es la canción número 6, ¿no? Imagínese. Tras el más reciente movimiento del conteo, Save Your Tears ocupa la posición 6, mientras Blinding Lights, pues, desciende hasta el lugar 8. Pero ambas están ahí en el top 10 actual en los Estados Unidos. Creo que no está en el Reino Unido, ¿verdad? Sí, no está. Dentro de las 10 primeras, por lo menos, no está The Weeknd. Y en ambos listados, quien es el rey absoluto de la música en estos momentos es Lil Nas X, que andaba de cumpleaños además, ¿no? Sí, esta semana estuvo de celebración y eso ha hecho de todo, ¿no? Incluso logró convencer a un artista de que comprara y tuviera sus zapatillas, que fue Miley Cyrus, que por ahí publicó una foto con las zapatillas, las Satan Shoes, como las denominó, durante esta semana, que sabemos perdió su batalla legal contra Nike. Y bueno, le pidieron por favor retirar las ediciones que tenía de estas zapatillas a la venta, que sabemos ha generado una polémica alrededor de todo esto. Es increíble además pues el éxito de la canción, tanto en redes sociales como pues en estos conteos que les estamos confirmando. Es el número uno en estos momentos en el mundo con Call Me By Your Name. Montero, Call Me By Your Name es el nombre completo de la canción, y él lo celebra también en sus redes sociales. Escribió recientemente: he conseguido meter una canción sobre sexo gay en lo alto de las listas. Lo dice pues muy orgulloso de su logro con esta polémica canción. Más polémica la canción, más polémico el video que la canción, digámoslo así, ¿no? Por las imágenes que utiliza. Sí, claro, tiene muchas referencias bíblicas y eso es lo que ha generado más polémica dentro de todo lo que ha hecho. Incluso lanzó un videojuego. Sí, un videojuego bailando, haciendo twerk, ¿no? El Twerk Hero se llama, como el Guitar Hero, pero ahora es el Twerk Hero. Y es cuántos puntos logra hacer usted haciendo bailar twerk a Lil Nas X por medio del mouse. Él decía que, que esta canción tiene mucho significado para él porque con esta canción él pretende abrir un poco las puertas a las personas queer, dice él. Y que utilizó su nombre real como título porque se lo está dedicando a él mismo. Montero es su nombre real, ajá, ¿no? Y dice que se lo dedica a su versión de 14 años, o sea, a Lil Nas de 14 años. Del pasado. Cuando se prometió en ese entonces, a los 14 años, no salir del closet públicamente, cosa que pues no cumplió, no hizo. Y que pues gracias a eso también pues es, digamos, la fama y la imagen que tiene hoy en día como artista. Pues hoy es el número uno en el mundo entero con Call Me By Your Name. Hay una pelea grandísima porque entre Justin Bieber, Lil Nas X y Taylor Swift por lanzamientos y todo, están ahí peleando, ¿no? Lo que será el número uno en los listados. Y todos listados, absolutamente todos, varían de quién es el número uno, pero el que más tiene ahorita es Lil Nas X con Montero. Call me up by your name, I'll be on the way. Like, call me by your name. Tell me you love me in private. Call me by your name. 15 minutos y serán las 12 del mediodía. Momento de hacer nuestro resumen de las 19 posiciones anteriores en nuestro conteo. Casilla número 20 hoy es para Jason Derulo con Take You Dancing. En la posición 19, Juice WRLD con Smile. Casilla número 18 para The Weeknd con Blinding Lights. En la casilla 17, Clean Bandit con Mabel y 24 Karat Golden juntos en TikTok. Night, Miley Cyrus con Dua Lipa juntas en Prisoner, casilla 16. Posición 15 para Harry Styles con Golden. Positions con Ariana Grande, casilla 14. Shawn Mendes y Monster junto a Justin Bieber en la casilla 13. Casilla 12 para Doja Cat con Streets. En la posición número 11, Taylor Swift con Willow. Casilla número 10 para Ariana Grande con 34 plus 35. Medusa con Paradise en la casilla 9. En la casilla 8, Go Crazy con Chris Brown. Posición número 7, What Do You Know? No, What You Know About Love, Pop Smoke. A lot of pressure, cause you my hidden treasure. I think I'm falling in love. Casilla 6, Mood 24 Karat Golden con Ian Dior. Casilla 5, Dua Lipa con Levitating. Posición número 4 para Cardi B con Up. En la casilla 3, Billie Eilish con Therefore I Am. Acabamos de escuchar la posición 2 con The Weeknd y Save Your Tears. Así se movió nuestro conteo en esta edición que está por finalizar, edición número 14 para hoy, 10 de abril del año 2021. Y nos vamos con nuestro segundo flashback del día, a recordar una canción que fue número uno hace 20 años. Vayan atrás en el tiempo. ¿Hace 20 años qué estaba haciendo usted? 2001. Sí. Estaba yo entrando a primerito de primaria. ¿Sí? En serio, sí, estaba yo en esa época de niño sin preocupaciones. Bueno, en una fecha como esta, esta canción era un número uno del Hot 100 de Billboard hace 20 años. Este es un flashback. Flashback en las 20 de la X. Flip this one for your musical disc. Than my peeps, you are to me, baby.